de sueños que te llevarán, oh no. Mis ganas de que vengas hasta la ciudad donde vivo desde que dejé de estar entre los vivos, donde solo faltas tú, solo faltas tú. Olvida si algún día pudiste contemplar tu impotente yo luchando por no dejar de respirar. Lo hice solo porque no podía imaginar que de las vidas la mejor estaba por llegar. Oh no, no, no, no. Y solo faltas tú, solo faltas tú. No, no, no, no. Piérdete conmigo en mi ciudad, que solo me faltas tú. Y aquí también quiero tenerte, vente al más allá. En el más allá está mi ciudad, sí. Piérdete conmigo en mí, piérdete conmigo en mi ciudad, que solo me faltas tú. Y aquí también quiero tenerte, vente al más allá. En el más allá está mi ciudad, sí. Piérdete conmigo en mi ciudad. Con un tronco hueco a modo de sofá, un mundo de suelo con butacas de coral, oh no. Podrás venir conmigo al cine sideral, y en el reparto los actores son estrellas, pero de verdad. Y solo faltas tú, y solo faltas tú, no. Aquí las calles son de nubes de cristal. Vamos a clases de silencio y a estudiar tranquilidad. Las guerras que tenemos es por ver quién ama más. Y los suspiros son la única manera de contaminar. Solo faltas tú, solo faltas tú. Piérdete conmigo en mi ciudad, que solo me faltas tú. Y aquí también quiero tenerte, vente al más allá. En el más allá está mi ciudad, sí. Piérdete conmigo en mí, piérdete conmigo en mi ciudad, que solo me faltas tú. Y aquí también quiero tenerte, vente al más allá. En el más allá está mi ciudad. Piérdete conmigo en mi ciudad. Ya está mi ciudad. Ven conmigo, ven.